gota de vida que va. Desde mi pecho hasta el infinito, te brindo un adiós para tu soledad y un beso vacío que llevo conmigo, que sigue tus pasos hacia donde vas. Te brindo la noche que no conocí, mis pocos amigos, mi perro y mi hogar. Te brindo el camino que no he caminado y un poema nuevo que voy a escribir junto al arco iris que está atrás de ti. Amor, y volaremos sobre nubes para que jamás lo dudes, que este amor es puro amor, que este amor es tanto amor, que esto es demasiado amor. Te brindo el camino que quieras seguir, donde tu espíritu libre comienza. Te brindo una estrella que va iluminando a nuestros instintos para demasiado amor, amor, amor, amor, amor.